dos monjes, pseudo macarios, juegan al ping-pong. En el desierto se escupen hematomas de fuego. Un cuerno etíope de cemento, el único negro budista besando la axila de un cerdo, de un cerdo. Jurándote que te quiero, que te quiero, que te quiero. No creo que intentes creerme después de inhalar mi aliento. Del supermercado mastiquen hongos amarillentos de arena y rabia. Dejad que esconda vuestro neurolético debajo de una sábana de pristinori. Dejad que yo rece afectándome tres pelos rojos nacidos de agua de cañón. Misterios, dejad que transito de la neurosis al abatimiento. Explotando cada grano de rostro, dejar pezones estrábicos derraman manteca teutona sobre mi pecho. Sigue empapando pan a timo en whisky en la estación de metro. Está más ilusionada vuestro próximo gobierno. No, no, no, no, no, no, no. Dejad que los niños del supermercado mastiquen hongos amarillentos de arena y gracia. Dejad que esconda vuestro neurológico debajo de una sábana de Bristinori. Dejad que lo rece apretándome tres pelos rojos nacidos de agua de cañones misteriosos. Dejad que transite de la neurosis al abatimiento. preparando el rito gnóstico de nacimiento perfecto. Se abren tus gordos ojos verdes, hinchados por la luz de la mañana. Me robasteis mis hijos de las manos y los arrastrasteis hasta los dientes. Les jurasteis hoy negar la guerra. Negar la guerra. Acariciabas mi cuerpo.